cuentas. Lo subamos a nuestro querido Víctor Basterra a este momento de horario y público. Yo no sé cómo vamos a hacer para meter todo lo que nos queda, pero tenemos bastante para charlar con Víctor, me parece. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo en orden? ¿Cómo anda? ¿Bien? Ahí andamos. La última vez que hablamos con usted estaba en pleno festejo de cumpleaños. Bueno, pero no hace mucho entonces. No, claro, hace un... Era un niño que cumplía años. Exacto, hace un par de semanas, Y sí, todavía anda haciendo travesura, Basterra, así que es un niño. Sí. Y lo que recuerdo es que cerramos esa charla y vos nos dijiste, el sábado 10 voy a estar por Buenos Aires, y nosotros dimos por sobreentendido que venías a Buenos Aires a una de las tres marchas de la resistencia que... Qué ilusos que somos, decí la verdad. No, es que en realidad yo estaba convencido de eso, no tenía la noticia todavía establecida que se iba a realizar algo diferente. Uh-huh. Fue justamente a las 11 de la mañana del día sábado. Uh-huh. Contanos qué, porque nuestra audiencia todavía nosotros no le hemos contado qué sucedió, pero volviste a entrar a la ESMA. Volví a entrar a la ESMA, llevado un poco del... porque se realizaba una especie de extraña ceremonia secreta, por decirlo de alguna forma, donde se me atribuía una importancia por parte de un gobierno ultraderechista. Pero no sé si parte del gobierno, no me quedó bien claro de dónde surgió la iniciativa. Lo que sí es que había algunos compañeros, incluso estuvo Mercedes Oizarrelli, uh-huh. Tuvo algunos periodistas que conocía, Edgardo Esteban, Joy Goldman, gente que conozco de hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, era una especie de homenaje porque se inauguraba una muestra del 10 al 17, está presente esta muestra, de una muestra fotográfica de fotógrafos. Son 12 fotógrafos que muestran sus trabajos sobre el terrorismo de Estado, sobre sus consecuencias. Ay, es muy interesante. Y bueno, aprovecharon para hacerme una especie de homenaje. Y bueno, me vi obligado a hablar. Y estaba también entre los presentes, estaba Claudio Bru, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Mira, déjame... Ya lo conocía yo de ser el secretario de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, subsecretario de Derechos Humanos. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, claro. Cuando nosotros teníamos el Instituto Espacio por la Memoria. Déjame ahí hacer un punto hasta que sigamos, ya vamos a llegar al punto de Abruj. Pero yo recuerdo que, a ver si no recuerdo mal, ¿no? La última vez que fuiste a la ESMA fue en una visita que nosotros compartimos, que fue el ingreso que hiciste al nuevo museo del Casino Oficiales cuando ya había sido modificado el casino. ¿Esa fue la última vez o hubo una posterior? No, hubo una posterior, pero no fui al casino. Hice una visita para unos guías que estaban nuevos, que me pidieron por favor si les podía dar una charla. Y además, bueno, estuve también otra vez también por algo, también un pedido especial de los compañeros de ahí, ¿viste? Está mi sobrina que trabaja ahí, entonces me pidió por favor que si podía ir y darle una mano. Y eso nada más, pero no ingresé al casino. La última vez que ingresé al casino fue con ustedes y los chicos de Rosario. Exacto. ¿Y esta vez volviste a entrar al museo? Sí, volví a despotricar contra todo eso, delante de un montón de periodistas y, bueno, gente que estaba ahí, que se había acercado, bueno. ¿Te causó las mismas sensaciones de aquella vez? Digamos no, porque había un silencio muy muy marcado y casi asintiendo por parte de quienes están en el instituto, en la Casa de Oficiales, a cargo de toda la parafernalia que crearon hace 2 años. Y bueno, y además estaba el secretario de Derechos Humanos. Ahí sí, dije algunas cosas que el tipo le resultaron un poco urticantes. ¿Te tocó hablar antes, después que él? No, él no habló. Él no habló directamente. Él hizo acto de presencia, habló Alejandra Natal, habló María José, no me acuerdo cómo se llama, esta chica que es la esposa de Edgardo Esteban. Natal es la curadora, la directora del museo. Y bueno, un guía que estaba ahí, que yo lo conozco, y hablaron sobre cosas así generales, y yo, bueno, me despaché con que me parecía un horror lo que habían instalado ahí hace 2 o 3 años, pero por otro lado puse el énfasis en lo que estaban haciendo a nivel general, la política de derechos humanos, el tema de Milagro Sala, todo lo que... ¿Hablaste de todo eso frente a Brujo? A Brujo, y dije que era un gobierno de ultraderecha que iba a traer la violencia, directamente. Y bueno, en algún momento a Brujo me doy vuelta y ya no estaba más, había puesto pies en Polvorosa, digamos. Se había subido un helicóptero, ponele. ¿Cómo? Se había subido un helicóptero. No me quedó. Marisa después me decía que me había dado la mano, yo no recuerdo eso. Uh-huh. Bueno, mejor no recordarlo, ¿no? No, pero era así. Digamos que fui muy directo, porque yo tengo un pensamiento, tengo una visión de lo que sucede, y no me... Ya tengo los suficientes años como para decir las cosas como pienso, ¿no? No vi, vos decís que había muchos periodistas, yo no vi el hecho reflejado. No. Estaba Alejandra Dandán, por ejemplo, pero no mostró nada de eso. Aparentemente había el día anterior o una cosa así, había aparecido en Página 12. Uh-huh. Pero no había un periodismo. Había varias cámaras ahí que tomaban ahí, yo qué sé, esas cosas. Yo quiero tener lo que dije, quiero ser un poco, a ver, para refrescar bien lo que había establecido en mi... ¿Querés escucharte? ¿Querés escuchar? Quería saber lo que quería, qué había dicho. Marisa me dijo que estaba bien. Uh-huh. Mi hermana, mis sobrinas que fueron, que se enteraron, y que yo no le avisé a nadie, esta es la realidad. Uh-huh. Ni mis hijas, nada de nadie. No me interesaba. Sí, lo hice porque, además, lo consulté con Ana María, lo consulté con algún compañero, pero bueno. ¿Con Ana María Cariaga? Sí, Cariaga. Uh-huh. Y bueno, ¿Lo consultaste porque tenías dudas de...? No, tenía dudas si podía servir, podía ser utilizado. Exacto, claro. A mí no me gusta ser funcional a ninguno de estos ñatos. No uh-huh. puedo serlo. Tengo rechazo profundo a ser funcional a estos ñatos. Uh-huh. No me gusta. Y bueno. ¿Y te quedaste tranquilo? No, digamos, me quedé preocupado para ver si tuviera alguna connotación posterior, no sé, algo. Evidentemente no, pasó medio desapercibido. Está bien. Uh-huh. Y bueno. Bueno, nosotros, digamos, sinceros como somos con nuestros oyentes, nos parecía que estaba bien charlarlo contigo, aprovechando tu participación en el programa, y que vos pudieras contar en primera persona cómo habías vivido una situación especial, ¿no? Porque de última, digamos, en los gobiernos anteriores podría haber gente que se enojara si se participaba de un acto, pero de última no dejaba de ser un acto con gente que había impuesto o había ayudado a imponer como política de Estado todas las cuestiones de los derechos humanos vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina. En este caso, uno lo que ve todo el tiempo son retrocesos, y me imagino que esas dudas previas que vos tenías son absolutamente naturales, y yo soy de los que piensan que estos espacios, a ver, no, obviamente no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Pero a la gente a la que le pasa que la inviten a ocupar estos espacios con funcionarios de por medio, yo lo que digo es que mientras uno diga, no se guarde nada, que no se vea condicionado por la presencia de los funcionarios, son espacios que hay que aprovechar para generar por lo menos una incomodidad en aquellos que hoy están haciendo retroceder las políticas vinculadas a los derechos humanos. Víctor Basterra no se guarda nada igual, salvo negativos de fotos, ¿no? Lo único que le conocemos que se anda guardando, sí, por ahí, pero después... En la ESMA lo hemos conocido guardar cosas importantes, pero no parece haber sido el caso. De todas maneras nos vamos a poner en campaña para, no porque no te creamos, pero como vos decís que tenés la voluntad de conseguir los audios y eso, no, nos vamos a poner en campaña para ayudarte para conseguir ese registro y ver si incluso lo podemos pasar para compartirlo con nuestros oyentes, si, bien. Si te parece. Bien, perfecto. Bueno, una última cosa antes de despedirte y escuchar los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora del día de hoy, que por supuesto estuvieron con la presencia de Pablo Giacobbe, que nos acerca a estos audios, que tiene que ver con esta idea que anda rondando de trasladar a los genocidas de Marcos Paz y de otros puntos del país que estén cumpliendo condenas a Campo de Mayo, a una prisión VIP, al campo. Y era previsible esto, era previsible. Esto no les interesa nada, es más, tengo entendido que ya está fuera del calendario el 24 de marzo. Tengo entendido. Sí, en realidad y todo indica que el feriado va a ser otro día, digamos, ¿no? Claro. Pero Nora Cortiñas lo que decía es, el otro día, en la Marcha de la Resistencia, fue más veces no feriado que feriado. Así que nos encontrará el 24 de marzo, día laboral, en las calles, de todas maneras. Perfecto, ¿no? Claro, ya lo sé eso. Como hecho simbólico, bárbaro, es cierto. Como hecho simbólico es importante el retroceso, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto es cierto. Esto es, digamos, como si te mojan la oreja. Uh-huh. En otra época, mojarte la oreja era cagarte a trompadas. Y yo dije que está nos están mojando la oreja permanentemente, en todo sentido, en todo sentido. Y acá va a correr algún problema, va a surgir algún problema en algún momento. Esto estoy casi seguro. Uh-huh. No lo van a poder tapar así nomás. Vos dijiste en la intervención en la ESMA que este gobierno va a generar violencia. Va a generar violencia y va a correr sangre, dije. Estás como muy convencido. ¿De qué? De eso. Digo, te escucho con convicción decirlo. No es que lamentablemente mi experiencia y además los aprontes que hay, uno ve en todas las, en todos los lugares donde hay incorporación masiva de jóvenes en las fuerzas de seguridad. Evidentemente no es para tomarlo livianamente eso. Uh-huh. El otro día pasé justamente por un lugar, ¿no? Por la escuela Juan Bucetich. Enfrente, uh-huh, había una fila inmensa de jóvenes, creo que eran oficiales de policía que se están formando, suboficiales, oficiales jóvenes, ¿no? Yo decía, esto te trae, me retrotrajo a otras épocas. Uh-huh. ¿Estaban haciendo ejercicios? No, estaban saliendo, era un día de fin de semana, creo que fue el domingo. Uh-huh. Pero realmente preocupante. Bueno, nosotros contamos, creo que no en horario público, pero sí en la retaguardia, perdón, contamos hace algunas semanas que, bueno, que habíamos accedido a una información que daba cuenta de que los nuevos cadetes egresados, tanto de la Policía Metropolitana como de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no tengo información que la Federal haya hecho lo mismo, egresaron un mes antes que cualquier otro año, porque dedicaron todo el mes de noviembre a, una vez recibidos, a prácticas especiales antimotines. Sí, claro. Es así. Me hace acordar el 74, mira vos. Uh-huh. Bueno, la verdad que ojalá que te equivoques, porque... Ojalá que me equivoque. No puede salir nada bueno. No sé, te pregunto, ¿puede salir algo bueno de que reaparezca la violencia política en el país? Bueno, nunca dio, digamos, es doloroso, uh-huh, pero eso significa que se pone en marcha el pueblo, uh-huh, que se pone en marcha, que empieza a asumir los problemas que le están tirando, uh-huh, y eso trae siempre, por lógica, consecuencia, encima una ¿cómo se le dice? Una especie de, a ver, de espada sin cabeza, como Bullrich, la Bullrich, así que se puede esperar cualquier cosa. Bueno, esperamos hasta la semana que viene, en principio, para volver a charlar contigo. Vamos a ver si conseguimos el audio en el camino de tu intervención en la ESMA el 10 de diciembre. Te mandamos un abrazo, salvo que te quede algo para decir. No, simplemente que los quiero mucho, que cuídense. Bueno, nosotros... Comen, coman y abríguense, cuídense, cuídense. No creo que nos abriguemos demasiado, porque la estamos pasando... No sabes lo que puede pasar. Mal con el primer calor, pero bueno, sí vamos a alimentarnos, te lo prometemos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Basterra. Víctor Basterra, integrante de este equipo de trabajo oral y público, contando esto que no viste ni escuchaste en ningún otro medio, que fue... el acto que realizó el Gobierno Nacional el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ESMA, del que participó Basterra, que enfrentó con su discurso la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Abrujo.